Yo creo que sí. Yo creo que sí puede ser la que se puede consolidar Garras con este disco porque es más pesado que el otro disco, tiene más garra, como nosotros decimos, tiene más fuerza, tiene temas más elaborados, a la misma vez es romántico, es muy bailable y eso, como te decía recién, es por la madurez que hemos tenido durante todos estos años.